Entramos en el tiempo de la actualidad local, la sintonía de la mañana, y lo hacemos para recoger diferentes informaciones en torno a nuestro municipio. En concreto vamos a hablarles precisamente de la celebración que se conmemora en la jornada de hoy, la celebración del Corpus Christi, aunque la festividad litúrgica, bueno, pues se lleva a cabo en la jornada del próximo domingo, por aquello de que, bueno, pues es día no laborable. Hoy sí que es un día jornada laboral, y por eso, bueno, pues salvo en ciudades de importancia, donde pues hoy sí que se celebra el Corpus como festividad, que no es el caso de nuestra localidad, pues la gran mayoría de municipios y de ciudades españolas se conmemora la jornada del domingo. Nosotros, por ese motivo, vamos a hablarles hoy de la celebración del Corpus Christi. Vamos a contarles también los preparativos que se están llevando a cabo para que se desarrolle pues lo que es la solemnidad de la procesión el próximo domingo, y también vamos a hablar de otras novedades que se están realizando por parte de la parroquia de Ubrique. De ello nos va a informar, como siempre, el párroco de la localidad, Roberto Romero, que ya nos acompaña. Roberto, muy buenos días. Buenos días. Bueno, pues como decíamos, hoy se celebra, aunque esa festividad litúrgica tenga lugar el domingo, pero bueno, pues realmente es la jornada de este jueves, ¿no? Efectivamente, hay un dicho, ¿verdad?, un refrán que tradicional de aquí de nuestro país, que dice: hay tres jueves que relucen más que el sol: Jueves Santo, Corpus Christi y la Ascensión. El Jueves Santo sí lo seguimos celebrando, en Jueves Santo, la institución de la Eucaristía, en la última cena de Jesús, pero después las otras dos festividades, tanto el Corpus Christi como la Ascensión de Cristo, pues se han pasado a domingo, porque, bueno, pues la celebración cristiana por excelencia es la del domingo, es el día de fiesta, es el día que los cristianos pues acuden a misa, y por eso pues se ha pasado al domingo. Pero como tú bien decías antes, ¿verdad?, hay algunas ciudades de aquí de nuestro entorno más cercano, por ejemplo Sevilla y Granada, que lo siguen celebrando en el día de hoy, en el jueves, después del día de la Trinidad, de la Santísima Trinidad, que fue este domingo pasado, ¿verdad? Y entonces, pues nosotros, sin embargo, aquí en Ubrique y en la mayoría de los pueblos, lo celebramos junto con toda la iglesia en el domingo, en este domingo ahora que viene, que este año cae en el día 29 de mayo. Y por eso pues nos estamos preparando para celebrar toda esta solemnidad del Corpus Christi, del cuerpo y la sangre de Cristo. Los cristianos creemos que el pan y el vino durante la misa, durante la Eucaristía, se convierten, por las mismas palabras que Jesús nos dejó y por el envío del Espíritu Santo, se convierten en el cuerpo y la sangre de Cristo. Y por eso para nosotros pues es muy importante esta solemnidad, que nos recuerda precisamente esa presencia real y permanente de Jesucristo en la iglesia y en el sagrario y durante la Eucaristía. Y todo eso, bueno, pues va a llevar, o sea, va a escenificar, ¿no?, por así decirlo, el próximo domingo con la salida procesional, ¿no? Efectivamente. Pero primero comenzamos hoy, jueves, ya con el triduo preparatorio, un triduo preparatorio que se va a llevar a cabo en nuestra parroquia todos los días, comenzando a las 7 de la tarde con la exposición del Santísimo Sacramento, del Corpus Christi, la exposición del Santísimo, después un rato de adoración, el rezo del Santo Rosario, la bendición con el Santísimo Sacramento y, a continuación, la celebración de la Eucaristía. Esto lo tendremos todos estos días preparatorios, estos tres días preparatorios, jueves, viernes y sábado, todos los días con el mismo horario y en la parroquia. En los demás templos de Ubrique pues no habrá culto, por tanto, lo digo sobre todo a las personas que van los viernes al Jesús y las personas que normalmente van a la Eucaristía del sábado por la tarde en el convento, que tanto mañana, viernes, como el sábado, no habrá misa, solo en la parroquia, con motivo de este triduo de la solemnidad del Corpus Christi. Y después pues llegaremos al domingo, que es el día propio de la solemnidad del Corpus Christi, en el cual pues tendremos la misa del Corpus y, dentro de la misa, la procesión. Esta procesión, junto con la del Domingo de Ramos, son las dos únicas procesiones, digámoslo, litúrgicas. Litúrgicas en el sentido de que son imperativas, que son necesarias realizarlas por parte de la Iglesia. Todas las demás procesiones que tenemos a lo largo del año pues son devocionales, ¿verdad? Las procesiones de Semana Santa, las procesiones de Gloria, de las Patronas, etcétera, etcétera. Sin embargo, estas dos están dentro de la liturgia de la Iglesia y, por tanto, se realizan en todos los sitios. Y tanto la del Domingo de Ramos como la del Corpus Christi están dentro de la celebración de la Eucaristía. Por eso pues está íntimamente unida a la celebración de la misma misa. Esta misa del Corpus será a las 7 de la tarde. Y pues dentro de la misa, en el momento que se distribuye ya la comunión a todos los fieles, pues saldrá, se expondrá el Santísimo Sacramento y saldrá en el templete procesional por las calles de nuestro pueblo de Ubrique. Y con respecto a esto, pues decir que el domingo por la mañana no habrá misa en ninguno de los templos de Ubrique, no habrá ninguna misa, sino que todo se concentra por la tarde a las 7 con motivo de esta solemnidad tan importante en la que todos los cristianos pues nos unimos a la celebración del Corpus Christi. Pues esa procesión sacramental, esa festividad destinada a celebrar la Eucaristía, como decía, bueno, pues partirá el próximo domingo desde la parroquia durante la celebración, ¿no? Litúrgica, como nos está explicando, 7:30, una hora de salida aproximada. Sí, digamos que sobre las 8:45, pues será la salida de la custodia de la parroquia. El recorrido de la procesión, pues es el mismo del año pasado, que por cierto, bueno, pues el año pasado lo pusimos por hacerlo práctico, ¿no? Pensamos sí. Un recorrido y sin embargo, pues he tenido la oportunidad de comprobar por un artículo, por cierto, muy interesante que recomiendo a todos en un blog de internet, que es el blog de Ocurri, que han publicado en estos días sobre la celebración del Corpus Ubrique durante el siglo XX, bueno, y con fotos antiguas, ¿verdad? Y he tenido la satisfacción de comprobar que el recorrido que precisamente desde el año pasado pues ya hemos puesto como ya fijo para todos los años para la procesión del Corpus, es el que antiguamente y el que tradicionalmente se hacía en Ubrique hasta los años, aproximadamente los años 40. Por tanto, pues hemos recuperado, ¿verdad?, ese recorrido tradicional que nuestro pueblo de Ubrique pues desde siglos se llevaría realizando, ¿verdad?, con motivo de la festividad del Corpus Christi. Y el recorrido es muy sencillo. Se sale a la plaza del Ayuntamiento, se sube por la calle Real hasta lo que es la antigua maternidad, se toma la calle del Perdón, después la calle Beato Diego, la plaza de Cristóbal Colón, conocida también como la Pilita Abajo aquí en Ubrique, ¿verdad? Y subida por la calle del Agua hasta la plaza del Ayuntamiento y de nuevo entrada del Santísimo en la parroquia. Por tanto, hemos recuperado, el año pasado sin pretenderlo, sin saberlo, ¿verdad?, ese recorrido tradicional que siempre fue de la custodia procesional. Y además es muy curioso porque en este mismo artículo de este blog pues viene una foto en la que se ve la custodia procesional dentro de un templete, porque antiguamente pues parece ser que existió en nuestra parroquia un templete para albergar el Santísimo, y precisamente también el año pasado pues recuperamos esto con un templete hecho por un feligres de nuestra parroquia que es carpintero, ya jubilado, ¿verdad?, pero que con mucho cariño pues ha querido hacer este templete para el Santísimo, que por cierto este año ya casi va a salir finalizado, prácticamente, y bueno, pues estamos recuperando, ¿verdad?, pues ese antiguo esplendor que tenía la procesión del Corpus en Ubrique, y poco a poco pues vamos volviendo, ¿no?, a recuperar esta fiesta con la tradición, ¿no?, que teníamos en nuestro pueblo de Ubrique. Es curioso porque no ha sido intencionado, ¿no?, ni mucho menos. No, el año pasado fue simplemente por práctica, porque vimos, bueno, pues alrededor de la parroquia, como en todos los sitios, ¿verdad?, que siempre es un recorrido corto porque no es una procesión que tenga que ser larga, sino siempre es una procesión alrededor del templo principal, que es donde se desarrolla la misa, ¿verdad? Y entonces, pues el año pasado, pues ya lo hicimos así, y bueno, pues hemos coincidido con nuestros antepasados en que ese era el recorrido que se hacía. Bueno, pues lo práctico además recupera, ¿no? Parte no, lo único que nos dice es que nuestros antepasados pues también tenían sentido práctico, lo que no, sentido lo común, que nos enseña, ¿no?, sentido común. Sentido bueno, común. Pues como decíamos, entonces la procesión sacramental con la custodia va haciendo además también estación por diferentes altares que se van situando a lo largo de ese recorrido. ¿Se sabe cuántos van a ser? Sí, efectivamente, la tradición de nuestro pueblo cristiano es de exornar y adornar las calles al paso del Santísimo Sacramento. No solamente ya con altares concretos, sino las mismas personas, las casas, ¿verdad?, pues pone a lo mejor una colgadura, un montón de manilas, una bandera, bueno, pues cada uno, ¿no?, con lo que tenga y lo que pueda, ¿verdad? Yo quiero animar, por cierto, desde aquí, quiero aprovechar para animar a todos los vecinos por los que pasa por cuyas calles pasa la procesión del Santísimo, a que exornen las calles y que lo adornen al paso de Jesús sacramentado. Pero además, pues también se montan algunos altares, especialmente algunos altares efímeros con motivo del paso del Santísimo, y en ellos se hace estación, la estación ante el Santísimo, se para el paso, se reza una oración de la estación al Santísimo y ya después pues se continúa. Entonces, yo exactamente no sé ahora mismo cuántos altares serán, porque claro, eso depende un poco de la voluntad de eso. Sí hay algunas hermandades de aquí de Ubrique que me han manifestado que van a montar altar, Por ejemplo, la Hermandad de los Remedios lo va a hacer en donde está ahora mismo Cáritas, allí en la antigua maternidad, en la fachada de la antigua maternidad, pues ahí van a montar. Después la Hermandad del Cautivo también va a montar otro altar efímero en lo que es el azulejo que hay del cautivo en la Plaza Francisco Fatou, en la puerta, digamos, que entre el San Pedro y la parroquia, entre la ermita de San Pedro y la parroquia, ahí sé que van a montar otro. Y después también tengo conocimiento de que algunos particulares pues también van a montarlo. Pero bueno, un poco es ya cuestión de que las personas pues se van organizando, ¿verdad? Nosotros, bueno, pues comunicamos el recorrido para que todas las personas que quieran montar altar, pues sería estupendo. Esta festividad, como decíamos antes, destinada a celebrar la Eucaristía, lo que es la solemnidad del cuerpo y la sangre de Cristo, pero además también tiene un componente de gloria, ¿no? Se puede decir. Bueno, es la procesión de gloria y de exaltación por excelencia. Exactamente. Evidentemente no hay una procesión de gloria más clara que esta del Santísimo Sacramento, Jesús mismo real y verdaderamente presente, ¿no? Las otras procesiones, bueno, pues sacamos imágenes del Señor, de la Virgen, de los santos y bueno, pero es que aquí esta es la presencia real y verdadera de Jesús. Por tanto, para los cristianos es la procesión más importante, vamos a decirlo así claramente, ¿no? Es la procesión más importante porque quien va en el paso de la custodia, pues es Jesús. Por eso te voy a preguntar por ese cortejo procesional, quién lo conforman y cuál es el orden también establecido. Efectivamente, ¿no? El cortejo procesional está conformado por una representación de todos los grupos de la parroquia. Especialmente, pues siempre van los niños que han hecho este año la primera comunión, todos los niños de la catequesis, jóvenes de la catequesis, ¿verdad? Pero especialmente los niños que han hecho la primera comunión, como no puede ser de otra manera. Además, suelen venir vestidos con el mismo traje de la comunión. Bueno, pues es una forma también, ¿no?, de ellos de sumarse a esta fiesta de Jesús sacramentado, al que han recibido por primera vez precisamente en estas últimas tres semanas, en estas tres semanas anteriores que hemos tenido las primeras comuniones. Después también pues va una representación de las hermandades de nuestro pueblo, del San Antonio, del Cautivo, la Virgen de los Remedios y el Nazareno. Van las cuatro hermandades representadas. Después va también una representación de Cáritas parroquial, porque ahora hablaremos, ¿no?, de que el Día del Corpus es el Día Nacional de la Caridad, de Cáritas, es el Día de Cáritas en toda España. Y entonces pues también el grupo de Cáritas, de los voluntarios de Cáritas, pues tiene un papel destacado en esta procesión. Después también irán las hermanas del Rebaño de María, las religiosas de franciscanas del Rebaño de María, como comunidad religiosa de aquí de nuestro pueblo, que pues como no puede ser de otra manera se suman a esta procesión del Santísimo Sacramento. Y ya por último, detrás del paso de la custodia, pues va el párroco, el sacerdote que preside la celebración. Y también pues el palio de respeto, como recuerdo, ¿verdad?, de cuando antiguamente se llevaba el Santísimo bajo palio. Y por último, pues va el pueblo con las representaciones municipales a las que se ha invitado, si pueden venir, ¿verdad? Y la banda municipal, que es la encargada de acompañar con sus notas musicales y con sus marchas procesionales al paso de la custodia. La custodia, los costaleros. Eso. Pues nada, hay una cuadrilla de costaleros que está formada por costaleros de las distintas hermandades de Ubrique y de todas las hermandades. Entonces el capataz es Carlos Pizano y ha ayudado un equipo, ¿verdad? Y después pues tenemos un costaleros que vienen de todas las hermandades y se suman, porque esto es una cosa que es de todos, sí. Es de todos, y entonces pues se suman entre todos para poder sacar el paso de la custodia. De todas maneras, no es un paso que requiera mucho 20 esfuerzo. Costaleros. Es 20 decir, costaleros tiene el paso. Pues son bastante, pensaba que eran menos. Sí, 20, es un paso pequeño, más pequeño que los de la Semana Santa, sí. Pero 20 costaleros lleva. 20 costaleros son los que la llevan y bueno, pues ellos no sé si se van turnando, si hay más de reserva. Bueno, pues la verdad que este año estaba la cosa un poquito complicada, porque ha coincidido que también, como es el puente este del Petaquero y todo esto, ¿verdad? Pues hay algunos que ya bien se habían comprometido pues para hacer algún viaje, alguna cosa, pero bueno, pero hay ahora mismo un número suficiente como para poder salir adelante, como no puede ser de otra manera. Sería raro, ¿no?, que no hubiera costaleros para el Corpus y siendo la procesión más importante. sería extraño. Entonces, pues gracias a Dios no es así, porque como es normal, las hermandades de Ubrique pues se han comprometido con esta procesión, que es la más importante. La celebración del Corpus Christi, que este año, bueno, pues viene muy temprano, igual que viene temprano la Semana Santa, igual que... Claro, no. Todas estas fechas son movibles, ya lo explicamos una vez aquí con respecto a la Semana Santa, ¿verdad? Entonces estas fechas son movibles y este año, pues al haber sido la Semana Santa antes, el día de Pentecostés antes, y este es el segundo domingo después de Pentecostés, siempre es la fiesta del Corpus. Y por eso, pues también se ha adelantado. El año que viene, pues caerá ya en junio. Normalmente suele caer en junio. Sí, siempre Este es un Corpus muy temprano, Finales de mayo, principio de junio, siempre es cuando nos tiene acostumbrado, ¿no? La celebración del Corpus Christi, muy cerquita además también de la festividad de San Antonio, que llegará. Efectivamente, enseguida. Que también llegará el día 13 de en torno al 13 de junio. Bueno, y nos decía que la celebración del Corpus Christi también tiene ese componente importante relacionado con la caridad. Y de hecho, bueno, pues hay novedades, ¿no? En torno a ese trabajo que también se está llevando a cabo en nuestra localidad. Sí, efectivamente, el Corpus Christi es la entrega de Jesús en la Eucaristía, ¿verdad? De su vida por nosotros, y esta entrega es la caridad, el amor más grande. Por eso todo la acción social de la Iglesia en favor de los más necesitados pues gira en torno a esta entrega de Jesús en la Eucaristía, y por eso es el día de Cáritas, y pues tiene un papel destacado, ¿verdad? El grupo de Cáritas de nuestra parroquia en esta festividad del Corpus Christi. Y además pues tenemos la alegría de poder anunciar que durante esta semana se ha colocado un contenedor para ropa usada en nuestra localidad por parte de Cáritas, porque uno de los proyectos que hemos emprendido desde Cáritas a nivel diocesano, pero a la que por supuesto nos hemos sumado desde Cáritas de Ubrique, es este de la recogida de ropa para su reciclaje y después pues se vuelve a vender esta ropa. ¿Con qué objetivo? Pues en primer lugar es una iniciativa que pretende dar empleo. Empleo a las personas que van a tratar esa ropa, que van a arreglar esa ropa, que la van a poner, bueno, pues la van a poner disponible para que se pueda después vender en esta tienda de Cáritas que está en Jerez, ¿verdad? Entonces es con vista a la creación de empleo y de dar puestos de trabajo. Pero por otro lado también, pues los beneficios que se obtienen de la venta de esta ropa de segunda mano, pues va destinado a los proyectos de ayuda a los más necesitados de Cáritas, entre ellos pues también por supuesto nuestro economato solidario que tenemos aquí en nuestro pueblo y toda la labor social que realiza Cáritas. Por tanto, pues todas las personas que depositen su ropa usada que ya no quieren, que la van a cambiar o que lo que sea, ¿verdad? Pues que la depositen en este contenedor, estarán colaborando en primer lugar con la creación de empleo y en segundo lugar con los proyectos sociales y solidarios que lleva a cabo Cáritas. Este proyecto de recogida de ropa usada tiene una característica que no tienen otro. Bueno, normalmente en nuestra localidad cuando se habla de recogida de ropa usada, el destino de esa ropa no es acondicionarla para volver a venderla, sino venderla a las empresas que de ahí dedicadas a esto, que la utilizarán para su fin y de ahí pues sacar recurso económico, financiación para lo que sea. En vuestro caso se va a acondicionar esa ropa y después se va a vender en tiendas de segunda mano de Cáritas, ¿no? De Cáritas mismo. Porque el destino es todo para proyectos sociales, para los proyectos sociales de Cáritas. Bueno, en primer lugar, creación de empleo, porque claro, se está dando empleo a las personas que están tratando esta ropa para acondicionarla y después a las personas que están también en la tienda esta empleada, de creación de empleo, eso para empezar. Pero en segundo lugar, para financiar los proyectos sociales y solidarios de Cáritas, de ayuda a los más necesitados. Por tanto, esto va íntegramente a fines sociales todo. No hay nada ajeno en torno a lo que... No hay ningún intermediario ajeno, sino todo se gestiona desde los mismos voluntarios de Cáritas y desde la misma organización de Cáritas. Sí que, bueno, yo imagino que se permite, ¿no?, o se quiere que todas las personas que tengan esa ropa usada la depositen en ese contenedor. La vamos a explicar dónde está, por cierto, y si puede haber posibilidad de poner más contenedores en nuestra localidad. Pero si están en un buen estado, pues casi que mejor, ¿no? Porque hay que tener en cuenta que esa ropa no se va a vender después para reciclar, sino que se va a arreglar. Sí, se va a acondicionar para eso. Que eso, pues, por supuesto, de limpieza, de cualquier desperfecto que pueda tener, pero bueno, por supuesto el que va a la tienda de Cáritas ya sabe que está comprando ropa de segunda mano, evidentemente, ¿no? Pero bueno, también es un precio pues más barato del de las tiendas normales, por lo cual, bueno, pues también ahí tiene, ¿no?, ese contraprestación. Esa contraprestación, ¿no? Por tanto, bueno, pues una cosa que no tiene por qué suponer ningún problema. Lo importante es que eso, que se está colaborando, que se colabora con el sostenimiento de los proyectos sociales de Cáritas. En Urique se ha colocado ahora un contenedor que está situado, ¿dónde exactamente? Se ha colocado justo en la parte trasera del convento, justo al lado de la puerta del Colegio Sagrado Corazón. Es un sitio, en primer lugar, que está vinculado con la iglesia, porque evidentemente nosotros vamos a colocar siempre los contenedores en sitios de la iglesia. Entonces, este sitio está justo atrás del convento, que pertenece, que es propiedad de la iglesia, de la Hermandad de Nuestra Señora de los Remedios, de la iglesia, de la diócesis de Jerez. Y, por otro lado, pues también un sitio de fácil acceso, porque se puede llegar bien con el coche, en cuanto a la... Entiendo que las personas que tengan a lo mejor una bolsa que pesa, de ropa, pues necesita un fácil acceso. Es un sitio amplio, despejado y después fácilmente reconocible. El contenedor es de color rojo y bueno, viene bien aclarado, ¿verdad?, que es para Cáritas y que es para reciclaje de ropa, y por tanto pues nada, está en un sitio accesible, visible y bien comunicado a la hora de poder llegar un momento con el coche, parar el coche, poder echar el lo que se traiga, la bolsa que se traiga, y después pues sin problema pues poder partir de nuevo. Este es un proyecto que se está llevando a cabo a través de la diócesis de Jerez y al que os sumáis vosotros en la parroquia. Sí, ya se ha colocado en distintos sitios del puerto de Santa María, de Sanlúcar, de Jerez, de Arcos, y ahora pues aquí en la sierra tengo entendido que es el primero que se coloca aquí en la sierra. Es el primer contenedor de Cáritas que se coloca, y por tanto pues bueno, podemos decir que estamos siendo pues en ese campo pionero. Un poco pionero, sí, la verdad que sí. ¿Es el único que va a haber posibilidad de que haya más contenedores? Bueno, de momento es el único que tenemos. En un futuro, bueno, pues se puede estudiar la posibilidad, también viendo cómo va funcionando, pues se irá viendo la necesidad, la demanda que haya, se irá viendo porque claro, evidentemente esto está en una parte del pueblo, digamos en un lado del pueblo, pero hay otra, quizás toda la parte, ¿no? Vamos a decirlo así, de aquí desde la Plaza del Jardín hacia la Vega y todo esto, sí. Pues que queda un poco, todo eso le queda un poco lejos. Entonces, bueno, pues se podría ver la posibilidad de ver otro contenedor en otra zona de Urique, pero de momento este es el único que vamos a poner, y ya iremos viendo las necesidades más adelante. Bueno, pues eso en cuanto a esa novedad también, ¿no?, que se va a incluir en nuestra localidad en torno a Cáritas. Y bueno, pues por otro lado hay también novedades importantes en torno a lo que es el Calvario. El Calvario que permanecía cerrado prácticamente desde hace poco menos de un año y que va a volver a abrir sus puertas, ¿no? Explícanos. Bueno, no es que haya estado cerrado, porque no es que no ha estado cerrado, porque ha tenido unas personas que de forma voluntaria, a las cuales yo le quiero agradecer desde aquí, quiero agradecer esa colaboración que han tenido, lo han estado abriendo los domingos por la tarde y los martes por la tarde. Esto hay que verlo, y además han estado encargando de limpiarlo, de tenerlo aquello decente, ¿verdad? Y después también cuando los primeros martes de mes que hemos estado diciendo misa allí, que ha continuado la misa los primeros martes de mes, pues han estado también allí pendientes de que aquello estuviera preparado, ¿verdad? O sea, no ha estado cerrado, pero sí es verdad que antes estaba abierto todos los días y este año pues no ha podido ser, porque no había nadie que se pudiera encargar de hacerlo. Entonces ahora pues bueno, pues hemos recibido un patrocinio, ¿verdad?, de una fundación que se ha creado nueva aquí en nuestro pueblo, una fundación de José Luis López, que todos lo conocemos, y entonces pues esta fundación quiere de alguna manera patrocinar el Calvario para que pueda volver a estar abierto y que todos los ubriqueños pues puedan subir a como siempre han hecho, ¿verdad?, pues para poder poner las velas, para poder rezar, para poder expresar sus intenciones, ¿verdad?, sus peticiones allí al Santo Cristo del Calvario. Y bueno, pues gracias a este patrocinio que se ha recibido, pues vamos a poder abrir el Calvario todos los días y tenerlo a disposición de las personas que normalmente suelen subir. Y bueno, pues yo digo un poco el horario, que comenzará a partir del 1 de junio. Atención, a partir del 1 de junio, del próximo miércoles de la semana que viene. El horario será el siguiente. Por la mañana tendremos la apertura desde las 8 de la mañana hasta las 10 de la mañana. Porque normalmente la gente por la mañana, y sobre todo ahora en verano, pues sube temprano. Sí. Yo entiendo que a ciertas horas que no es muy apetecible, ¿no?, de subir hasta el Calvario. Y después por la tarde se va a tener abierto de 7 a 9. también buscando unas horas que en las que ya no haga tanto calor. Cuatro horas, dos horas por la mañana y dos horas por la tarde. Entonces, bueno, pues esto estará todos los días abierto, excepto los viernes por la tarde, que los viernes por la tarde pues no será un poquito un día de descanso. Entonces pues no estará abierto. Pero todos los demás días, de 8 a 10 de la mañana y por la tarde, de 7 a 9 de la tarde. Para que las personas que lo deseen pues puedan subir y bueno. Y también allí pues se seguirá ofreciendo las velas que contribuyen también con el sostenimiento de esta ermita del Calvario, que esto hay que tenerlo claro, que aparte de que tengamos el patrocinio de esta fundación, aparte aquello necesita seguir manteniéndose gracias al donativo que las personas cuando van allí compran su vela, pues colaboran con el sostenimiento de la ermita del Calvario. Por tanto, pues que lo tengamos presente, porque bueno, esto también hay que decirlo, si se compra las velas en otro sitio, y yo lo digo claramente, si se compra las velas en otro sitio, pues no se sostiene la ermita del Calvario. Si se compra allí, la sostenemos. Entonces esto también lo tenemos que tener presente, que no es que se obligue, sino que es que el tema es que para poder mantener aquello, pues lo tendremos que hacer también entre todos. Ahora, gracias a este patrocinio de esta fundación, pues lo vamos a poder abrir, pero aquello hay que seguir manteniéndolo, hay que seguir pintándolo, hay que hacer obras, hay que hacer cosas, y entonces pues la única manera de tenerlo aquello en condiciones es pues colaborando con que las personas que quieran poner una vela pues la quieran allí en la misma ermita del Calvario. Lo que se conoce como los gastos de mantenimiento, ¿no?, que se necesita para cualquier instalación. Efectivamente. Pues en este caso también. Además, hay que tener en cuenta que el Calvario es un lugar de visita de feligreses, de fieles, pero también es un lugar pues de visita turística, ¿no?, en ocasiones. Y bueno, pues por ahí también resulta interesante, ¿no?, también. El que se vuelva a abrir de nuevo. Efectivamente. Esto salimos ganando todo. Es una cosa que es un beneficio para nuestro pueblo de Ubrique, el poder tener aquello acondicionado, abierto y disponible. Es una pena que hayamos tenido durante este año pues tantos días cerrados, ¿verdad? Ahora, pues gracias a Dios, pues vamos a poder disfrutarlo todo y bueno, pues que entre todos sigamos haciendo posible que tengamos este disfrute de la ermita del Calvario. Son las novedades en torno también a el Calvario, nuestra localidad, y bueno, pues todo ese trabajo que se está llevando a cabo por parte de la parroquia de Ubrique, ¿no? Esas novedades que nos ha comentado, la nueva apertura del Calvario de carácter diario, además también la colocación de ese contenedor de recogida de ropa usada por parte de Cáritas para financiar los proyectos que lleva a cabo Cáritas, en este caso en nuestra localidad, pues sería destinado para ese economato social y solidario. Y luego, pues el tema también que queríamos tratar en el día de hoy, lo que es la festividad del Corpus Christi, que se conmemora en la jornada de hoy, festividad litúrgica que se pasa el domingo con la salida procesional de en este caso del Corpus Christi. Invitar a todos a que participen en esta procesión del Corpus, en estos cultos en honor al Santísimo Sacramento, y bueno, que con mucha alegría pues vamos a celebrar en este próximo domingo y en estos días previos ya con la celebración del Triduo. Pues con esa invitación nos quedamos. Roberto Romero, párroco de Ubrique, muchísimas gracias como siempre por informarnos. Muchas gracias a vosotros.